subidón. Ay, caramba, subiendo la cama no pienso bajar. Ay, caramba, subiendo la cama no pienso bajar. Ay, caramba, a la medianoche llegó su calzón. Ay, caramba, a la medianoche llegó su calzón. Ay, caramba.